viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong. En una isla muy lejana, en medio del ancho mar, había una tribu hechicera con un rey muy singular. Una rubia muy hermosa llegó en una expedición. Al rey se lo ofrendaron y le robó el corazón. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong que también tiene corazón. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong que también tiene corazón. Le pusieron una trampa y el rey en ella cayó. Y en un barco muy inmenso viajó para Nueva York. Lo amarraron con cadenas, pero el rey se enfureció. A un edificio muy alto con la chica se subió. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong que también tiene corazón. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong que también tiene corazón. Tiraron desde aviones y King Kong se desplomó. Y la rubia suplicaba, no le hagan mal a King Kong. King Kong voló por los aires y el suelo se estremeció. Y la gente alborotada lloró por el rey King Kong. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong que también tiene corazón. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong que también tiene corazón.